You've heard of the purple people eater, and you think of the witch doctor too. I guess it's songs of selling me in copies, like I'd want to sell to Desi too. Well, I saw it in the graveyard about 12 o'clock. Something hit me, it felt like a rock. But it wasn't nobody around in the room, but it's just an old ghost digging holes in the ground. Aquí estás una noche más en La Casa Encantada, con Desi, por supuesto. Y esta noche vamos a hablar con Héctor Cruces sobre su nuevo proyecto, la Acoustic Barbers Band. Antes, pues para ubicarnos, recordar que Héctor comenzó con 3JBs y un cortado, luego con Red Demon y Los Carrilanos, posteriormente con Katy and the Cat Bones, que interpretan nuestra sintonía ahora. Y bueno, pues por último, antes de esta última banda, con un nombre parecido, eran The Barbers Son Band. Si no me falla la memoria, ¿qué recuerdos guardas, Héctor, de cada una de estas formaciones? Hola, Desi. Sí, buenas noches. Pues bueno, son unos 40 años de trayectoria musical ya entre grupos y ya cuando empezamos en 1985 con 3JB y un cortado, mi amigo Pedro, el fontanero, ahí empezamos ya a componer canciones. Yo para aquel entonces empecé con la batería. La batería siempre ha sido mi instrumento con el que empecé y al que más tiempo le he dedicado. Y bueno, pues con 3JB y un cortado, pues tocamos por aquí, por la zona y teníamos nuestras primeras canciones. Yo también empecé a componer canciones también. Y bueno, pasó un tiempo y ya pues el grupo fue un poco desapareciendo y ya empecé a hacer el servicio militar y en la famosa mili, pues bueno, pues conocí a Rafa Pérez de Zaragoza, y que por aquel entonces Rafa tocaba la batería, pero era muy malo. Y como hicimos amistad, pues bueno, le dije, venga, Rafa, que me compré una guitarra y tocaremos los dos. Y yo ya dejo la batería, que ya me cansaba un poco así la batería y quería, tenía pues dentro de mis inquietudes musicales, pues quería componer con la guitarra. El problema es que no sabía tocar la guitarra, pero bueno, fui aprendiendo y empezamos así poco a poco, Rafa y yo, y luego vino Eduardo Fernández con su maravillosa voz, y empezamos ya a componer los dos. Junto a Ricardo García al bajo, Samuel Serrano al saxofón y Alberto La Huerta a la trompeta. Y fue la cosa bastante bien. Pues era en 1994 cuando grabamos el primer EP, de buenas a primeras. Lo grabamos aquí en Calatorao, en mi casa, Y fue muy bien. Sacamos 500 copias y bueno, le vendimos discos a gente que no tenía tocadiscos. Fue una cosa que, vamos, desbordante. Y bueno, conocí a Miquel Barça, que era el manager de Sleepy Lavi, y le di tanto la paliza al hombre que, bueno, que llegué a tocar con Sleepy Lavi, también con la batería, en varias ocasiones en España. Y también, pues Miquel nos propuso pues publicar nuestro primer CD, Moonshine and Morphine. Entonces, en el 1996 grabaríamos pues un CD con 16 canciones de Retemolinos Carrilanos. En fin, que lo único que ya era casi la final de la trayectoria del grupo y no lo pudimos promocionar bien. Y ya pues al poco tiempo dejamos también el Retemolinos Carrilanos, se disolvió, pues por lo que suele pasar en los grupos, que al final pues cada uno va por un lado y bueno, pues como esto no da dinero, pues enseguida te tiene que gustar mucho para seguir y al final siempre hay otras cosas que hacer. Pues estuve un tiempo desde ya, pensaba que lo iba a dejar, ya, y luego pues Francho me llamó y Gonzo me dijo, ven, ven, ven a tocar la batería, que estamos con Manolo, Francho, tal, y nos hace falta una batería. Digo, pero si Manolo toca la batería. Dice, no, no, que toca la guitarra. Digo, anda. Y fui, y muy bien. Luego vino Paz, porque primero estábamos sin Paz, y luego vino Paz, y bueno, pues una maravilla. Tocamos un montón de sitios, grabamos, hicimos una grabación también. Grabamos aquí un CD, bueno, que no llegó a publicarse, se publicaron canciones en recopilatorios, pero bueno, no salió, no se pudo dar la promoción que hubiéramos querido entonces. Y llegamos a tocar en muchos sitios con cantidad de catpoles y fue muy bien. Pero bueno, luego Paz tuvo que irse fuera a trabajar y ya pues también lo dejamos. Y durante ese tiempo ya ya me estaba dedicando mucho al sonido y a las grabaciones. Estuve de técnico de sonido, haciendo sonorizaciones, pero sobre todo grabaciones. Siempre he estado haciendo grabaciones y ya me dediqué más, comprando más material aquí en mi casa y en fin, ya pensaba que no iba a seguir con la música así con los grupos, pero bueno, surgió el tema me propusieron hacer un grupo y bueno, pues hicimos The Barberson Band junto a mis antiguos compañeros de Retemolinos Carrilanos, Samuel y Alberto. Se uniría también Ángel Fuentes con el trombón, Alex con el bajo y Joaquín con la batería, pues tendríamos esta formación. Volví de nuevo con la guitarra eléctrica y seguí componiendo canciones. Esta vez eran todas en inglés. No sé, me dio por ahí. Y bueno, llegamos a sacar un CD de autoproducción de nuestra, entonces, de 12 canciones, pero tocando así varios conciertos por la zona. Y luego vino la pandemia. Y ya con la pandemia todo se fastidió. Cada uno se fue por un lado y ya The Barberson Band se quedó ahí aparcado. Hicimos algún intento de volver, pero nada, no podía ser, ¿no? Siempre había alguno que no le iba bien y es muy complicado. Éramos muchos y no. Pero claro, durante todo ese tiempo de la pandemia, pues yo seguí tocando pues con mi hija, porque claro, mi hija por aquel entonces tenía 10 años y ya destacó muchísimo tocando el saxofón en la banda municipal de aquí. Ya con 10 años era la solista de la banda, cosa que no ha pasado nunca y no pasará ya más. Que alguien tan joven toque de esa esa manera, con ese estilo que tocaba. Y bueno, pero con los años se fue cansando de la música de la banda y le empezó a gustar más pues el swing. Y bueno, yo tuve bastante que ver en ese aspecto. Y bueno, pues ahora mi hija tiene 16 años y bueno, sigue tocando muy bien. Y durante estos años hemos estado componiendo estas canciones, pero claro, componiendo, sacando arreglos y creando unas canciones que quedaban en el tintero. Entonces, cuando le pasé alguna a Gonzo, me dijo que pues, esas canciones eran muy buenas, que había que tenían que ver la luz de alguna manera. Y la verdad es que me animó mucho porque yo ya no sabía qué hacer con todo esto y se empeñó y dijo contar conmigo, que tal, que cual, y bueno, vino acá al Atorao unas cuantas veces, hicimos unas sesiones de grabación, de ensayos y nos propusimos, pues eso, hacer actuaciones, pero claro, luego Gonzo, pues estuvo un tiempo que no pudo venir, como todos ya sabéis, pero ahora ya está otra vez bueno. Y ahora pues hemos decidido retomar todo esto con la Acoustic Barber Band. Entonces, esa es la intención de todo esto, es sacar a la luz todas esas composiciones, pues que o bien ya tocaba con The Barberson Band o compuse después, pero ya todas las canciones ya en español. Tuve la suerte de encontrar un batería, Rafa Rodríguez, que por aquel entonces se compró una casa en Calatorao, vino un día a cortarse el pelo, me dijo que era músico y que tocaba la batería. Y yo casi no me lo podía creer. Digo, batería, pero si estoy buscando un batería, fue como caído del cielo. Lo cierto es que él es pianista, pero toca también la batería y en fin, hicimos una gran amistad y gracias a él también, pues, y a Gonzo, pues le hemos podido dar un poco de luz a todas estas canciones y esperamos pues llevarlas al directo las ocasiones que sean. La verdad es que cuando Gonzo se empeña, cualquiera le dice que no. Yo no quiero aprender a tocar la guitarra porque seguro que me lía por alguna historia. Pero bueno, pues genial que Gonzo se encabezonara porque la verdad es que los temas, lo que yo he escuchado y lo que compartiremos esta noche con nuestros oyentes suena muy, muy bien. Y bueno, pues como muestra un botón, vamos con este Una vida sin ti que seguro que os gusta. Pensamientos y en mi corazón te quedaste a mí. Cuando te vi marchar, y ahora no voy a llorar. Intenté de nuevo vivir sin tu amor y no lo pude lograr. Thank you. loca por descubrir. Genial. Entiendo que siendo una faceta muy importante para ti todo el tema este de la grabación, la reproducción y la producción musical, pues algunas de estas canciones verán la luz más pronto que tarde en un disco. ¿Cómo va de adelantado el tema? Estoy seguro de que después de escucharos hoy mucha gente se habrá quedado con ganas. Bueno, el tema de la grabación, pues empezamos a grabar todas estas canciones. Bien por pistas y todo esto, pero fue muy complicado, porque no hay nada más complicado que grabarse a sí mismo. Es algo imposible. Es una cosa que no parece tan difícil, pero es prácticamente imposible. No se acaba nunca. Y decidí pues extraer los audios, masterizarlos de los ensayos que hacíamos en directo, y como los vi que sonaban con tanta fuerza, aunque estén llenos de imperfecciones, pero bueno, demuestran ahí una frescura que es difícil de conseguir muchas veces en las grabaciones, y me gustó y me pareció que era una buena forma de dar a la luz, vamos, de que se diera a conocer el grupo y que salieran a la luz todas estas canciones. Llevamos idea más de hacer actuaciones ahora. Después de las actuaciones, pues sí, pues ya retomaremos la grabación y terminaremos lo que tenemos empezado, porque prácticamente todas las guitarras y la base de ritmo está grabado ya. Faltaría pues poca cosa, y sobre todo lo más importante, lo que hablaba anteriormente, que nos convenzca, sobre todo a mí. Oh, pues la verdad es que te entiendo, porque siempre es con nosotros mismos con quienes más críticos somos y con quienes más perfeccionistas intentamos ser. Y bueno, el tema de los conciertos, ¿cómo lo lleváis? ¿Podremos escuchar al Acoustic Barber's Band prontito? Bueno, pues adelantado, seguimos ahí ensayando y llevamos intención este verano de hacer varios conciertos, siempre que podamos llevarlos a cabo. Esa es la intención. Ya nos han propuesto varios por la zona y bueno, esperamos también hacer alguno por Zaragoza y bueno, lo que nos vaya surgiendo y podamos hacer. Joy, la verdad es que tiene que ser un lujo poder tocar con tu chica, ¿no? Yo recuerdo que durante el tema de la pandemia, pues uno de mis mejores momentos, creo que ya lo he comentado otras veces, era escuchar las grabaciones que John Fogerty hacía con sus hijos en su estudio casero, que estaban allí todos junticos en casa. Y pues todos sus hijos tocan el bajo, la guitarra, él por supuesto la guitarra también y la voz. Y pues como decía, tiene que ser un lujazo. Y sí, efectivamente es un lujo compartir con tus hijos estos momentos y crear canciones, componer e ir sacándolas de la forma que sea, dándoles esta salida, y sacándolas a la luz y que la gente de alguna manera pueda escucharlas. Pues vamos ahora con otra de vuestras cancioncillas, que la gente ya dirá, este de sí no para de dar mal. Vamos con este Un lugar en la tierra. Llegarías a ser Stop. que te pueda calmar. No hay un lugar en la tierra en el que puedas estar. Puedas estar. Que puedas estar. La verdad es que me encantan todas las que he escuchado hasta ahora. En cuanto a la formación, de momento vais a ser un cuarteto, ¿no? Sí, pues somos un cuarteto. Gonzo al contrabajo, Rafa Rodríguez, residente en Calatorao, a la batería, mi hija pequeña Karina al saxofón y yo a la guitarra acústica y voz principal. También barajamos la posibilidad de meter una segunda guitarra, porque había canciones que parecía que lo pedían, pero optamos por no, porque fuera solo una guitarra. Una guitarra y muchas veces dices, otra guitarra nunca está de más, pero bueno, los que tenemos grupos y hacemos música sabemos de qué hablamos y a veces menos es más. Y otra segunda guitarra, pues no nos convencía y decidimos optar porque fuera todo más sencillo y basándonos más en el ritmo y dando más el protagonismo pues al saxofón y a lo que es la melodía de la canción. Yo la verdad es que tal y como suena ahora me encanta. El saxo y la guitarra la verdad es que llenan holgadamente. Tampoco veo lo de la segunda guitarra. Quién sabe, vamos, sería cosa como dices, pues de probarlo, ¿no? Pero bueno. De todas formas, me temo que el problema lo vais a tener, pues dada la gran cantidad de canciones que teníais en aquel cajón, a la hora de escoger cuáles vais a dejar fuera. Ahora, eso sí, es un problema que todos los grupos querrían tener. ¿Cómo lleváis la selección de los temas que irán en el posible futuro, esperemos que pronto, CD? Sí, pues La selección está por ver, porque la intención, la idea que llevamos, pues es grabar todas las canciones, porque con el tema de las grabaciones siempre hay canciones que tienes muchas expectativas con ellas y sin embargo hay otras que te sorprenden más a la hora de grabarlas y hay otras que suenan mejor cuando las tocas que cuando las grabas. Es el misterio de uno de los misterios que tienen las grabaciones y la música. Pero vamos, en principio sería grabar todas y luego pues hacer una selección. Perfecto, pues vamos a escuchar otra de las que esperemos que encajen en esa selección, El amor que nunca tuviste. Bye. Jo, la verdad es que las letras son preciosas, pero hay un tema que parece como predominante, ¿no? La nostalgia, las cosas que no hiciste, el amor que nunca tuviste. Se nota que son historias cercanas. Me gustaría resaltar que además de las letras, que suenan muy sentidas, pues también se nota mucha implicación en la música y todo suena muy clásico y, bueno, pues demostrando mucho amor por un estilo de música que a mí y a la mayoría de nuestros oyentes pues nos llena. De hecho, hasta el micro que utilizas parece en los vídeos un Shure 55SH, un clásico en grabaciones de rock and roll, rhythm and blues, bueno, la remodernización de un clásico. Pues sí, hay que saber dirigir hacia dónde va todo esto, ¿no? Porque sí, bueno, los que me conocéis, pues ya sabéis que no soy de gastarme mucho dinero en material de sonido. Me gusta gastarme en lo que sé que funciona, pero realmente me gusta apostar y experimentar mucho por a lo mejor material que no tiene tanta calidad, porque no todo depende de un micrófono o de un amplificador. Es que hay un mundo detrás del sonido que no conseguir una grabación de los sonidos naturales entran en muchos factores. Yo siempre, cuando hago grabaciones, sobre todo en las mezclas, y sí, durante las grabaciones, según los micros que pongo, pues consigo al final, bueno, vas a pensar que estoy loco, pero consigo, al escuchar la música y las notas, ver colores. Y cuando veo los colores, me doy cuenta de que, pues que estamos ya finalizando, que estamos tocando ya el techo. Pero si no veo esos colores, pues no. Entonces hay que seguir hasta que se ven los colores. Y bueno, por más o menos, pues eso es un poco el tema de mi cacao mental con las grabaciones y todas estas cosas. Y bueno, realmente nunca he salido satisfecho de ninguna grabación que me he hecho a mí mismo. Nunca. A otros grupos sí que he salido satisfecho, pero a mí nunca. ¿Hay alguna canción que cuente una historia que sea así pues como muy especial para ti? Realmente todas las canciones que he escrito pues son canciones, como ya te he dicho, pues reales, que todas tienen su historia detrás, o pues como te he dicho, pues son canciones que o me han pasado a mí, cosas que me han pasado a mí o gente de mi entorno. Y me han inspirado a llevarlas a una canción. Normalmente, esto lo digo siempre en los conciertos, muchas canciones le escribo a mi mujer. Pues cuando me enfado con ella, pues por ejemplo, Todo para ti, pues es una canción que escribí en 25 minutos, un día que me enfadé mucho con ella. Y me quedé tan sorprendido, me di cuenta que hay algo ahí que no conocemos dentro de nuestra mente. Normalmente las canciones especiales, pues como te digo, son todas. Una de mis últimas composiciones, pues es Las cosas que no hiciste, que bueno, es una canción muy triste porque pues realmente nos tenemos que dar cuenta cuando perdemos a un ser querido de las cosas que no hemos hecho. Que dejamos pasar el tiempo, que perdemos el tiempo en tonterías y no tenemos ese tiempo para dedicarles a la gente que queremos. Y esta es una canción pues muy real, porque es una canción que me está hablando mi yo dentro de mi cabeza y yo le estoy hablando, una conversación interna en mi cabeza. Y al mismo tiempo sale una tercera persona como tranquilizando. Y es difícil de explicar así. Pero bueno, se basa un poco todo en eso. Pues como les habrás puesto los dientes largos a los oyentes, vamos a dejarles con este Las cosas que no hiciste. Hablo de cosas que no tengo que hablar. pecho y no me deja respirar. Y no pienses en cambiarlo, nadie te cambiará. Las cosas que viviste, por las que hiciste mal. No creas que mañana todo se va a arreglar. La vida no sonríe, te quiere hacer llorar. Siento que hoy todo ha salido mal. No tengo energía para continuar. Mañana llegará un nuevo día más, en que los problemas te volverán a machacar. Recurrente en nuestro programa que hacemos a todas las personas que venís a presentar un libro, un disco, un proyecto. Ah, no te preocupes, que no es como en algunos programas de la tele, no te vamos a preguntar ni cuánto dinero tienes en el banco ni las veces que haces el amor al mes. Para nosotros lo importante es, ¿qué le dirías a la gente para que vaya a veros en concierto? Sí, pues que se van a encontrar con unas canciones y una interpretación pues sencilla, pues como he dicho, basándose más en el ritmo y en la melodía de las canciones, y pues es unas canciones reales de historias que han pasado realmente, o me han pasado a mí, o han pasado a gente de mi entorno, y pues con canciones pues que se te quedan ahí, son, según dicen, canciones. Ahí tenemos alguna canción muy triste, que son las que más éxito parece que tenemos, las canciones que hablan de las oportunidades perdidas y todo esto, pero bueno, también tenemos canciones más alegres, pero bueno, en general mucho ritmo y alegría y tristeza. Genial. Cuando estoy todo el rato dubitando cuando voy a decir el nombre del grupo, es porque has hecho algo muy duro para un disléxico, y es que el nuevo grupo pues tiene un nombre muy parecido al anterior. Antes era eso de Barber's Sound Band, ahora es de Acoustic Barber's Band, y yo, por no meter la pata, estoy todo el rato ahí echando balones fuera. Es que la verdad es que en mi interior soy un desastre. Vamos a escuchar vuestra canción En tu interior, que seguro que es más organizada que yo. Antes gritas, ríes, odias, lloras, hablas, Bueno, pues aparte de lo que os comentaba Héctor, yo os recomendaría encarecidamente que no os perdáis ninguno de sus conciertos, porque la verdad es que suenan genial y que, por supuesto, cuando graben ese disco, que ojalá sea un doble o un triple CD, pues no os lo perdáis. Y bueno, después de lo que ha dicho Héctor, pues ojalá esa grabación venga con un arco iris completo, porque de momento todo lo que he escuchado está sonando genial. Bueno, Héctor, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber compartido este ratico con nosotros, que al pobre Héctor le di una paliza tremenda, porque como él vive fuera de Zaragoza, pues estuvimos el domingo grabando esto a raticos como podía, porque iba el pobre ahorcado y yo aquí dándole la brasa como es mi papel, como hago con vosotros todos los lunes en las ondas. Y bueno, pues que esperamos muy pronto ver un concierto. Lo ha dicho Héctor, muchas gracias por haber estado disponible para nosotros, por haber colaborado y por habernos dedicado tu tiempo. Un abrazo y enhorabuena por ese proyecto que llevéis entre manos. Pues muchas gracias a ti, Desi, por dedicarnos este tiempo. Y bueno, y aunque sean malos tiempos para el rock and roll y la música en directo, pues sí, animo a toda la gente a que vayan a ver todos los grupos que tenemos en Zaragoza y que lo sigan apoyando, porque es muy complicado hacer una actuación en cualquier sitio. Y como decía, son malos tiempos, pero bueno, esperamos tener nuestra oportunidad, por lo menos de sacar a la luz todo este proyecto. Gracias y lo dicho, muchas gracias. Pues lo dicho, no os perdáis ningún concierto de la Acoustic Barbers Band, ahora lo he dicho bien. llevo un rato recordándolo, que conste. Porque la verdad es que merece mucho, mucho la pena. Nosotros nos vamos a despedir con esta canción que Héctor le escribió a su mujer en un momento de enfado y que suena genial, este Todo para ti. Bueno, pues como decía Héctor, la verdad es que es muy difícil ahora encontrar un lugar para actuar, que hay muchos grupos que lo pasan muy mal, y desde aquí pues recomendaros a que en lugar de gastaros 200 pavos en el artista hiperfamoso que no le va a faltar de comer, que nos volquemos más en los pequeños grupos, que son los que más nos necesitan. Yo tengo que reconocer que peco últimamente de ir muy poco a conciertos, pero bueno, pues la vida se tercia como se tercia. Y aún peco todavía más de apoyar pues a salas pequeñas que se esfuerzan mucho por traer grupos aquí, por salir adelante y por seguir ofreciéndonos música de calidad. Como dice mi amigo Francho de los Twangs, Zaragoza es la nueva Atenas, pero ostras, es la nueva Atenas gracias al esfuerzo y la dedicación de mucha gente que se está dejando la vida y el dinero en todas estas movidas, que a veces incluso pierden. Y aún así pues siguen ahí al pie del cañón. Pues desde aquí un abrazo a todas estas pequeñas salas, a todos estos pequeños grupos que se dejan la vida en sus locales de ensayo. Y bueno, pues ojalá todos les apoyemos cada vez un poquito más. Y ahora ya nos vamos a despedir con nuestra sintonía, en la que por cierto también aparece Héctor tocando la batería, que estaba ahí con Katy and the Cat Bones. Now you've heard of the purple. Y también Santiago, que hace doblete. Estaba con Katy and the Cat Bones aquí, tocando el contrabajo y haciendo las vocecillas de fondo y las risitas. Y ahora está también con la Acoustic Barbers Band. Ahí lo tenéis con su risita. Oh, se me olvidó preguntarle a Héctor si van a versionear la de hoy, es un día especial. Que es la canción hiper famosa que le pedimos a Gonzo en todos los conciertos. Me habéis oído en I Want You, porque es que vamos Gonzo y yo a medias. Yo lo digo al empezar o al acabar, y él en el otro logo, en el que no lo digo yo. Pero I Want You Too. Muchas gracias por haber estado ahí, y hasta el lunes que viene, si todo va bien, que la Casa Encantada abrirá de nuevo sus puertas.